A continuación, otra producción de www.eduardrodriguez.com. Prepárate para recibir una gran descarga de conocimientos que afectarán positivamente tu vida. Contigo, alguien quien más que un motivador es un conferencista transformacional y coach de empoderamiento. Démosle la bienvenida a Mr. Empower, Eduard A. Rodríguez. Hola, mi nombre es Eduard Rodríguez, presidente y fundador del Empowerment Center. Y quiero darte la bienvenida a otro programa de la serie transformacional Empodérate. Esta vez con el título, Si tus miedos te dominan, tu potencial muere. 7 pasos para romper el hechizo del miedo, empoderarte y tomar el control de tu vida. Yo me siento muy contento de que hayas decidido invertir tu tiempo, tu esfuerzo y tu energía en este programa. Y yo te aseguro que te voy a entregar más del 100% de mi esfuerzo para que sea de tu ayuda. Y esto es lo que vas a aprender. Vas a aprender qué es el miedo. Vas a aprender el por qué el miedo tiene en ti el impacto que tiene. Vas a aprender a hacer del miedo tu aliado. Dicen que si no puedes con el enemigo, entonces únete a él. Vas a entender que tus miedos necesariamente no son problemas psicológicos. También voy a compartir contigo 7 pasos que te van a mostrar cómo romper el hechizo del miedo y retomar el control de tu vida. Esto junto a otras herramientas de las que te voy a estar hablando, sin duda alguna, te ayudarán a comenzar un camino de autoconfianza, de seguridad, de amor propio y que poco a poco te irá permitiendo hablar en público, aumentar tus ventas, ser más asertivo, poder dar tu opinión sin miedo al rechazo, poder comunicarte con tu pareja aún en medios de desafíos. También podrás enfrentar tus miedos a terminar una relación de pareja que ya no te convenga. También vas a poder enfrentar el miedo al fracaso. También vas a aprender cómo enfrentar los miedos que puedan surgir como consecuencia de querer cambiar tu trabajo o de carrera. También podrás enfrentar tus miedos alrededor de abrir tu propia empresa. Podrás vencer el miedo a conducir. Pero lo más importante que creo que vas a lograr es sacarte de una prisión que a lo mejor no sabías que estabas. Sí, una prisión. Una prisión de 4 paredes que tienen encarcelado tu potencial. Y en este programa aprenderás cómo escapar hacia una nueva vida. Una nueva vida donde el miedo sea tu aliado en vez de ser tu enemigo. Alguien dijo que Dios hizo las coincidencias para él mantenerse anónimo. ¿Y sabes qué? Yo me pregunto si esto no es una coincidencia de que tú estés escuchando este programa en estos momentos. Ahora, antes de continuar, me gustaría decirte lo siguiente. Tú no tienes que creer nada, absolutamente nada de lo que voy a compartir contigo. Pero sí te voy a pedir lo siguiente. Y es que mantengas una mente abierta. Porque es posible que muchos de los conceptos que voy a compartir contigo vayan a desafiar tu manera de pensar con relación al miedo. Y sí te voy a pedir, sin embargo, es que pongas en práctica, por lo menos por los próximos 30 días, lo que voy a estar compartiendo contigo, porque si así lo haces, quizás tu vida vaya a cambiar como ha cambiado no solamente la mía, sino a miles de personas alrededor de todo el mundo. Así que comencemos. Déjame hacerte una pregunta. ¿Cuál es tu mayor miedo? ¿Miedo al hablar en público? ¿Miedo a conducir? ¿Miedo de terminar una relación amorosa? ¿Miedo al estar solo? ¿Miedo a morir? ¿Miedo de cambiar de carrera o de trabajo? ¿Miedo a la intimidad? ¿Miedo a tomar riesgos? ¿Miedo a tomar decisiones? ¿Miedo al rechazo? ¿Miedo al fracaso? ¿Miedo a perder lo que has logrado? ¿O quizás miedo a confrontaciones? ¿Cuál es tu mayor miedo? Quizás puedas agregar algunos otros a esta lista, pero lo único que te puedo decir es, bienvenido al club, porque el miedo es parte íntegra de nuestras vidas. Le tememos al cambio, le tememos al quedarnos estancados, le tememos al estar solos, le tememos al estar acompañados. Muchas veces le tenemos miedo a vivir y también le tenemos miedo a morir. Tenemos miedo de comenzar y tenemos miedos de terminar. Tenemos miedos del éxito y tenemos miedos del fracaso. Esta lista no tiene fin. Todos estos miedos, así como también sus primos, como la preocupación, la ansiedad y la poca confianza en sí mismo, te paralizan y te impiden lograr el éxito. Parte del problema es el mensaje de esa vocecita dentro de nosotros que continuamente nos está diciendo, hey, No cambies tu situación. En el mundo no hay oportunidades para ti. O tú nunca lo vas a poder lograr por ti solo. ¿Quién eres tú? Tú no tienes educación. Tú no terminaste el bachiller. Tú no fuiste a la universidad. Eres muy alto, muy bajito, muy gordo, muy flaco, muy blanco, muy moreno. Tengo afro. No tengo el pelo lacio. Esta vocecita no nos deja en paz. Y es que cuando tenemos miedo, nos cohibimos de los tesoros que la vida tiene para ofrecernos. No realizamos nuestros sueños y morimos solo habiendo sido testigos del éxito y de la abundancia que otros obtuvieron. Sin embargo, cuando enfrentamos nuestros miedos, las puertas del universo se abren a nuestro favor y podemos tanto ver como aprovechar las oportunidades en la vida con pasión, con aceptación y con excitación. Yo recuerdo en mi niñez cuando le temía al cuco, a ese monstruo que cuando yo me fuera a dormir iba a salir del closet y me iba a comer. Ni siquiera quería dormir con las luces apagadas. Este miedo me paralizaba, mi cuerpo temblaba de temor y mojaba hasta las sábanas. Sí, las mojaba, pero de sudor, ¿ok? ¿Y sabes qué? Aunque hoy entiendo que ese cuco no era más que una pura propaganda de mis familiares para lograr que yo comiera toda la comida o hiciera mis tareas de la escuela o me portara bien con mis hermanas, en aquel entonces yo no lo sabía. Pero mi cuerpo reaccionaba como si fuera real. Aunque ese cuco no era real fuera de mí, era real dentro de mí. Y eso era fuente continua de grandes pesadillas por algo que no existía. ¿Te suena familiar? ¿Recuerdas en tu niñez cómo respondías a los famosos monstruos, a la bruja de la escoba y al hombre del saco? ¿Cómo respondías? Hoy, tú siendo una persona adulta, te das cuenta de lo absurdo de esos miedos durante tu infancia. Pero cuando lo comparas con tu vida actual, ¿acaso no es lo mismo? Tú le sigues temiendo a grandes monstruos que crees que son reales, pero que son totalmente mentiras. Sí, puras mentiras. Tú te mientes cada vez que te dices que vas a fracasar. Tú te mientes cada vez que te dices que tú no eres lo suficientemente bueno como para lograr la posición que buscas en tu trabajo o en tu carrera. Tú te mientes cada vez que te dices que eres una persona que naciste para ser pobre y que morirás siendo pobre. Tú te mientes cada vez que te dices que no podrás sobrevivir si te dejas de esa persona que está afectando tanto tu vida. Tú te mientes cuando te dices que alguien rechaza tu producto y piensas que es a ti a quien te está rechazando. Vivimos continuamente creyendo en mensajes absurdos que van totalmente en contra del tipo de vida de abundancia para la cual nacimos y fuimos creados. Lo hiciste en tu infancia y lo sigues haciendo ahora. La única diferencia es que hoy tú tienes la mentalidad de una persona adulta y puedes entender lo tonto de nuestros miedos durante nuestra niñez. Pero para poder entender tus miedos de ahora, necesitas algo diferente. Cuando en mis talleres y conferencias comparto con mis audiencias que yo, durante mi adolescencia, era muy tímido y bastante introvertido, se quedan sorprendidos. Y era que durante esos años, a mí no me gustaba decir que no, porque temía que yo no le iba a caer bien a los demás. Le temía las confrontaciones, a dar mis opiniones y hasta le invitar a una chica a comer un helado. Todo por miedo, especialmente miedo al rechazo. Es muy posible que el caso mío haya estado relacionado a la imagen que yo tenía de mí en aquel entonces, en particular por ser extremadamente delgado. Yo era flaco y quizás al compararme con muchos de mis compañeros de escuela, quienes lucían más fuertes y aparentaban ser más inteligentes que yo, entonces yo me olvidaba de mi propio poder al hacer esta comparación y pensaba que por yo no ser como ellos, iba a ser un objeto de rechazos. De nuevo estaban ahí aquellas mentiras que nos vivimos diciendo. Ahora, lo cierto es que era bien delgado. De hecho, yo era tan delgado que el profesor me llegó a marcar como ausente varias veces porque no me veía. Yo era tan delgado que te aseguro que si me ponían unos números al lado de mi cuerpo, yo iba a parecer un puro termómetro. Y el concepto que yo tenía de mí mismo afectaba tanto mi autoestima que la primera vez que le pedí un número de teléfono a una chica, le dije, mira, buena moza, Dame, aunque sea los tres primeros dígitos de tu número de teléfono, porque los demás yo lo averiguo, pero por favor, dámelo. Ok, yo estoy exagerando un poco, pero lo cierto es que cuando me graduaba de cada etapa en mi vida, en otras palabras, de la niñez a mi adolescencia y de la adolescencia a mi adultez, mientras superaba algunos de mis miedos, otros estaban tan bien imbuidos en mi personalidad que a pesar de haber dejado la niñez atrás, a pesar de ya yo no temerle al cuco, que a pesar de ya yo no temerle a la bruja de la escoba, otros miedos estaban patrocinando mis pensamientos, afectando mis sentimientos y de la forma en que yo me estaba relacionando con los demás. Yo era un prisionero de mis miedos y de mis inseguridades. Parte de mi problema era esa vocecita dentro de mi cabeza que se mantenía diciéndome, Edward, no tomes riesgos. Edward, tú no puedes hacer esto o aquello. Edward, tú no te podrás graduar. Edward, no es bueno cometer errores. Edward, ¿y qué si fracasas? Edward, tú eres muy flaco. Edward, nadie te va a hacer caso. A veces yo pensaba que me iba a volver loco. Desafortunadamente son muchas las personas que son presas del miedo y piensan que tienen problemas mentales. Esto era lo que yo llegué a pensar de mí mismo. Pero yo te voy a decir algo que te puede sorprender y quizás te puede motivar. Y es lo siguiente. Aunque nuestra inhabilidad para lidiar con nuestros miedos pueda lucir y hasta sentirse como un problema psicológico, en la mayoría de los casos no lo es. Por experiencia yo te voy a decir que es un problema primordialmente educacional. En otras palabras, reeducando tu mente sobre el miedo, del por qué existe y aprendiendo a cómo aceptarlo como parte íntegra de tu vida en vez de un impedimento para realizar tus sueños, tú podrás tomar las riendas de tu vida, harás del miedo tu aliado y Dios y el universo empezarán a conspirar a tu favor. Y te aseguro que en muy poco tiempo empezarás a lograr y hacer las cosas que para ti solo existían en tu imaginación. Fue a través de la educación que yo pude enfrentar mis miedos. Fue a través de entender el papel que jugaba el miedo en mi vida que yo pude romper el yugo imaginario que me estancaba y que me impedía expresarme justo como yo era. Fue a través de la educación que pude entender el verdadero mensaje que esa vocecita interna quería comunicarme. Fue a través de convertir a este supuesto enemigo en mi amigo que hoy vivo la vida de mis sueños y recorro el mundo haciendo lo que me gusta y lo que me apasiona, que es dirigiéndome a miles de personas, ayudándoles a conectarse con ese poder que ellos piensan que no tienen, para que puedan vivir el tipo de vida que se merecen, en propósito, con felicidad, con gozo y con pasión. Así que si tú eres el tipo de persona que se vive preguntando que ¿qué está pasando contigo? ¿Que por qué sientes tantos temores? ¿Que por qué otros pueden y tú no? Entonces no te preocupes, porque hoy estoy compartiendo contigo las mismas técnicas que he utilizado para transformar mi vida. Juntos vamos a explorar las barreras que te han impedido disfrutar la vida que tú quieres vivir y tendrás las herramientas necesarias con las que podrás enfrentar tus miedos y romper las cadenas que pueden estar manteniendo prisionero a tu potencial. Quiero decirte que cualquiera que sea tu mayor miedo, en este programa te voy a dar varias ideas que te van a ayudar a moverte de un lugar de estancamiento a un lugar de empoderamiento, de un lugar de parálisis a un nivel de alguien que se atreve a triunfar, de un lugar de depresión a un lugar de expresión. Yo sé que tú sabes que a pesar de cualquier grado de inseguridad que puedas estar sintiendo, muy dentro de ti existen cosas maravillosas esperando ser manifestadas. Y hoy es el momento adecuado. Hoy es el momento oportuno. Hoy es el momento que Dios te brinda para que abras las puertas y te conectes con el gran poder que existe dentro de ti. Ahora te voy a advertir algo. Si tú tienes muchos años siendo presa de tus miedos, quizás el cambiar te pueda parecer duro. Aunque te aseguro que con las herramientas que te voy a dar se te va a facilitar este proceso. Sin embargo, para retomar el control de tu vida necesitas tener un compromiso serio con tu desarrollo personal. Necesitas tener coraje, persistencia y disciplina. En otras palabras, necesitas responsabilizarte de tu propia vida. Déjame preguntarte, ¿eres una víctima de tus circunstancias o te estás siendo responsable de tu propia experiencia en la vida? Muchos de nosotros pensamos que el ser responsable significa el tener un trabajo, el ganar lo suficiente como para cubrir nuestros gastos y no tener que depender de otros para nuestra supervivencia. Muchos pensamos que ser responsable significa ir a estudiar y tener una profesión. Para otros significa el tener un hogar y mantener a una familia, pero este no es el tipo de responsabilidad a la que yo me estoy refiriendo. Y es que el hacerte responsable de tu propia vida va más allá de conseguir mantener un buen trabajo. Va más allá de tener tu hogar con tu pareja e hijos. En mi experiencia como conferencista, yo he conocido a cientos de personas que continuamente viven quejándose, viven culpándose y justificando sus limitaciones, no dándose cuenta que el estar concentrándose en ellas es eso precisamente lo que continúan atrayendo a sus vidas. Se viven quejando de su pareja o de su ex o de su soledad o de su jefe. Conozco muchos padres de familia que viven lamentándose sobre sus hijos o por la carencia de dinero o su falta de comunicación en su hogar. ¿Piensas tú que estas personas están tomando responsabilidad por cómo quieren vivir sus vidas? ¡Claro que no! Todas estas personas están jugando un juego psicológico de victimización que le está robando su poder y que los paraliza. Yo creo que la verdadera realidad es que tú puedes estar en control. Tú, la verdadera realidad es que tú puedes estar en control total. Y es que tú, por alguna razón u otra, estás escogiendo estar con una relación que no te conviene. Tú estás escogiendo quedarte en un trabajo donde el jefe es un pedante y te quiere hacer la vida imposible. Tú estás escogiendo dejar que tu hijo adolescente se aproveche de ti. Tú estás escogiendo el no darle importancia a lo que sí tiene importancia en tu vida. Tú estás escogiendo levantarte tarde. Tú estás escogiendo los hábitos y las conductas a las que te sometes todos los días. Tú eres el único responsable. Tú y tú. Yo sé que es difícil el poder aceptar el papel que tú has jugado en crear el tipo de vida que tú estás viviendo. Y aunque esto pueda tener una connotación negativa, en realidad, en su entendimiento se esconde un enorme tesoro, y este es el siguiente. Si tú, a través de las decisiones diarias que estás tomando, puedes crear tu propia infelicidad, entonces debes aceptar el hecho de que tú también puedes crear tu propia felicidad. El poder de crear está contigo. Muchas personas me pueden decir, Edward, yo no tengo la culpa de que mi pareja sea como es. Yo no tengo la culpa de que mi jefe en el trabajo sea un pedante. Tú no eres responsable de esto, pero sí de cómo reaccionas a ellos. Y esto hace toda la diferencia. Cada vez que tú no estás aceptando responsabilidad de tu vida, de tus decisiones y de cómo respondes a lo que la vida te presenta, entonces estás regalando tu poder a otras personas o a otras cosas, quedándote como víctima de las circunstancias y disminuyendo la posibilidad de enfrentar tus miedos. Esto sucede porque cuando tu bienestar depende de algo fuera de ti, tu estabilidad emocional está en las manos de otras personas y no en las tuyas. Y cuando esta estabilidad es perturbada, invariablemente te lleva a sentir miedo, porque el recobrarla no depende de ti, sino de a quien tú le has dado tu poder. Recuerda, quizás tú no eres responsable de todo lo que te pasa, pero sí eres responsable de cómo respondas a lo que te pasa. Y para ello, tú debes decidir tomar 100% responsabilidad de lo que quieres hacer en tu vida. Y es que tú eres la única persona que te puede hacer feliz. Tú eres la única persona que se debe responsabilizarte por tu salud. Tú eres la única persona que se debe responsabilizarte por tu educación. Tú eres la única persona que puede desafiar tus creencias limitantes. Tú eres la única persona que puedes decidir a qué hora te levantas. Tú eres la única persona que puedes crear el futuro que tú quieres crear. Tú eres la única persona que puede responsabilizarse de cómo vives tu vida. Sin tener que quejarte, sin tener que culpar y justificar tus circunstancias, porque si no te gustan, tú eres la única persona que se debe responsabilizar de crearlas a tu manera, conforme los talentos, las habilidades y el propósito por el cual tú vives. Yo creo que todos nacimos para crear. Somos co-creadores del universo con Dios, de nuestro universo, de nuestra experiencia aquí en la Tierra. ¿Sabes cuál es el problema? El problema es que muchos no aceptamos esta responsabilidad. Aceptamos lo que se nos presente. Vivimos culpando las cosas que están fuera de nosotros por nuestra desdicha. Y no nos damos cuenta de que cada vez que señalamos con el dedo a algo que está fuera de nosotros, hay otros dedos que están apuntando hacia nosotros. Vivimos nuestras vidas esperando mejores oportunidades, mejores circunstancias, esperando que se nos presente un mejor trabajo, una mejor pareja o que se nos caiga la suerte del cielo. ¿Conoces a alguien así? Bueno, lamento ser yo el que te dé la mala noticia. Dios no va a hacer nada por ti. Y yo te lo voy a repetir. Dios no va a hacer nada por ti. ¿Sabes por qué? Porque Él todo lo hace a través de ti. Tú eres un instrumento divino. Y muy bien lo dice la oración que se le atribuye a San Francisco de Asís cuando dijo, Señor, hazme un instrumento de tu paz. Él no dijo, Señor, tráeme paz. Cuando Él dijo que allá donde hay odio, que yo ponga el amor. Él no dijo, Dios mío, mándame amor. Que allá donde hay ofensa, yo ponga el perdón. Él no dijo, Dios mío, no permitas que me ofendan. Y así sucesivamente. Tú eres un instrumento a través del cual el poder de Dios, el poder del universo va a fluir siempre y cuando tú lo permitas. Y la manera de hacerlo no es entregando tu poder a otras cosas o a otras personas. La manera de hacerlo no es esperando a que te llegue la suerte. Ya basta de esperar. No hay necesidad de esperar que nadie te dé nada en tu vida. La manera de hacerlo es haciéndote responsable de ti mismo, de tu bienestar, de tu éxito y aceptar el hecho de que tú tienes todo el poder que necesitas para crear el tipo de vida que deseas y que te mereces. Solo con esta actitud y con el compromiso sin reservas, con vivir tu vida al máximo, ya será solo cuestión de metas, de un plan de acción y tiempo para alcanzar tus sueños. Tú fuiste diseñado para usar este gran poder que tienes. Cuando tú no lo estás usando, te sientes desesperado, te sientes estancado y hasta con depresión, lo cual es una señal de que las cosas no están funcionando como debieran. Tú te mereces todo lo que es maravilloso y excitante en esta vida. Y todo esto es posible cuando tú aceptas hacerte responsable de tu pequeño paréntesis en la eternidad, que es tu vida, y del significado que tú le das. Te he hecho mucho énfasis en este punto porque si quieres enfrentar tus miedos, yo pienso que el aceptar la responsabilidad sobre tu experiencia en esta vida es de vital importancia. Porque después de todo, ¿para qué quieres enfrentar tus miedos sino para tomar el control de tu vida? Cada segundo que transcurre, tú tienes el poder de escoger cómo te vas a sentir. Y desde ya estoy muy entusiasmado por la manera que te sentirás cuando, al hacerte responsable de ti mismo, con convicción y poder, tú finalmente puedas enfrentar tus miedos. Yo no puedo esperar. Pues bien, por todas las cosas que hasta ahora te he dicho, yo creo que podemos sacar la siguiente conclusión. Más que huir y resistir el miedo, lo que necesitas es entenderlo, aceptar su existencia, tomar el control de tu vida y actuar a pesar de él. Entonces, ¿quieres romper el hechizo y enfrentar tus miedos? Me imaginé que dirías que sí. Así que solo sigue estos 7 pasos que no solo han transformado mi vida, sino las vidas de miles de personas alrededor del mundo. Estoy muy entusiasmado porque estoy más que seguro de que cuando sigas estos pasos, te reconectarás con tu potencial, saldrás de la prisión del miedo y te encaminarás a vivir la vida que siempre has soñado. Ahora, antes de comenzar, te sugiero que tengas a la mano el manual de ejercicios que recibiste junto a este audio. Si estás conduciendo o si estás en el gimnasio o en algún lugar donde no tienes acceso al manual, entonces no te preocupes. Trataré de ser lo más claro posible. Pero cuando estés escuchando este audio de nuevo, y yo sé que si tú eres el tipo de personas que le gusta crecer y expandirse, sé que lo vas a estar escuchando una nueva vez. Entonces, en aquel entonces, tenlo a mano y no te prives de la experiencia de trabajar con este manual para que puedas acelerar los cambios que rápidamente van a generar los resultados que buscas. Entonces, ¿estás listo? Pues bien, pues comencemos con el paso número 1. Mantén un diario de éxitos. Hace un tiempo escuché a Jim Rohn decir que una vida que valga la pena vivir, vale la pena documentarla. Así que toma una libreta que te guste y ponle como título Mi Diario de Éxitos. y todos los días escribe por lo menos quizás de 2 a 3 minutos de lo que aprendiste ese día de la vida y de las cosas que tú das gracias. Escribe frases que te motiven y si lees un libro o si asistes a un seminario y alguna información te impactó, también escríbela. Poco a poco tú irás documentando tu vida e irás internalizando ideas y conceptos que te ayudarán a reprogramar tu manera de pensar y con ello tus acciones y tus resultados. En el paso número 7 yo te voy a dar otra idea de cómo tú puedes utilizar este diario, pero mientras tanto en él separa una sección y haz una lista de tus miedos. Cuando tú piensas en tus metas, ¿qué miedos te llegan a tu mente? ¿Miedo al rechazo, al fracaso, a tomar riesgos? ¿Miedo al hablar en público? Aquellos miedos que hasta ahora te han impedido moverte al próximo nivel en tu vida. Haz una lista de todos ellos. Ahora, yo sé que a lo mejor aún tú no tienes una, pero mientras consigues una libreta adecuada para ser tu diario de éxitos, puede utilizar entonces tu manual de ejercicios para trabajar con este paso, donde hay una sección destinada para ello. Y si no tienes el manual ahora a mano, de todas formas, haz una lista en tu mente para que de esta forma tú puedas seguir el ritmo del resto de estos pasos. ¿Está bien? Pues por favor, pausa este audio en estos momentos y haz la lista de tus miedos y nos vemos en unos segundos. Hey, ya estoy de vuelta y desde ya te aplaudo por tomar acción en estos pasos. Hay personas que dicen que quieren tomar el control de sus vidas, pero sin embargo nunca toman acción. Se les es más fácil el victimizarse que hacerse responsable de su destino. Tú bien sabes que el seguir estos pasos, el escuchar este audio varias veces, es una prueba contundente de tu compromiso con tu crecimiento, con tu desarrollo y tu éxito. Felicidades. Bueno, pues ya tienes la lista de tus miedos en tus manos o por lo mínimo la tienes en tu mente. ¿Qué debes hacer? De esta lista, escoge el miedo en el que quieres concentrarte y con el cual vamos a seguir trabajando en los demás ejercicios. En cuanto a los demás miedos de la lista, por ahora no te preocupes. Cuando prepares un plan de acción para enfrentar el miedo que escogiste, entonces podrás seguir trabajando con los demás en el orden que sea importante para ti. Pero mientras tanto, pausa este audio de nuevo, escoge con qué miedo quieres comenzar y nos vemos en solo unos segundos. Ok, ya estoy de vuelta. Y ya tú tienes la lista de tus miedos. Ya escogiste con qué miedo quieres concentrarte para el resto de estos pasos y ahora solo contesta las siguientes preguntas. ¿Qué te ha costado este miedo? ¿Qué cosas hoy no tienes en tu vida por culpa de ese miedo? ¿Cómo sería tu vida si ese miedo no existiera? ¿Qué sería lo peor que puede pasar si tomaras acción a pesar de este miedo? ¿Puedes vivir con las consecuencias? ¿Qué es lo mejor que puedes pasar si tomas acción a pesar de este miedo? Por favor, tómate unos minutos para contestar estas preguntas. Y con ello vamos a concluir la última sección del paso número 1. Y ten por seguro que tus respuestas son importantísimas para que los demás pasos tengan sentido. Así que por favor, pausa de nuevo este audio y contesta qué te ha costado este miedo. ¿Qué cosas hoy no tienes en tu vida por causa de este miedo? ¿Cómo sería tu vida si este miedo no existiera? ¿Qué sería lo peor que puede pasar si tú tomaras acción a pesar de este miedo? ¿Puedes vivir con esas consecuencias? ¿Qué es lo mejor que puede pasar si tomas acción a pesar de este miedo? Regreso contigo en breve. Quizás como habrás notado en tus respuestas, es más que obvio que necesitas tomar una decisión firme de enfrentar tu miedo en vez de permitir que éste te robe tus sueños. ¿Me sigues hasta ahora? Entonces vamos a continuar con el paso número 2. Acepta que el miedo es una respuesta normal a tu desarrollo personal. acepta que el miedo es una respuesta normal a tu desarrollo personal. En otras palabras, cada vez que quieres crecer, que quieres tomar una decisión importante, que quieres salirte de tu lugar de comodidad, sentirás miedo ya que éste quiere protegerte de lo desconocido. Yo creo que es importante ahora hacerte la siguiente observación. Hay miedos que tienen que ver con tu supervivencia física y que son muy reales. Por ejemplo, digamos que tú estás caminando en una calle oscura y lo único que te acompaña es tu sombra. No ves a nadie más y de repente empiezas a ver un perro raza pitbull gigante que viene caminando hacia ti. Está ladrando y mostrando sus colmillos. Esta es una situación real por la cual tener miedo. Tus miedos van a salir a la superficie. Un baño de adrenalina va a recorrer el interior de tu cuerpo. Tu corazón empezará a latir más rápido, la sangre empezará a pasar por las venas a alta velocidad. Tu sistema digestivo para muchas de sus funciones porque el cuerpo necesita atención. Es por esto que inclusive muchas personas cuando están en un estado de miedo intenso tienden a tener problemas estomacales. Y tú empiezas a sacar fuerzas de donde tú no pensabas que tenías. Tu cerebro se pone más alerta y empieza a buscar opciones. Y todo esto en fracción de segundos. Es que el miedo te está preparando para pelear o para huir. Y esto es un instinto que llevamos todos los seres vivos. Ahora, el asunto tiende a complicarse a nivel emocional porque muchas personas viven sus vidas en un constante estado de miedo, como si el perro, este pitbull gigante, estuviera con ellas cada año, cada mes, cada semana, cada día, cada hora, cada minuto, cada segundo de sus vidas. Viven en un estado defensivo, tratando de evitar enfrentamientos que no existen, evitando salirse de su estado de comodidad, porque si lo hacen, el perro le puede morder. Cada vez que tiene la oportunidad de crecer y expandirse y de poner en ejecución un buen plan de acción que le pueden ayudar a crecer, a expandirse y salirse de la mediocridad, este perro empieza a ladrar. Y esta persona llena de sueños, llena de potencial, llena de vida, llena de pasión, sucumbe al ladrido falso de algo que con la intención de protegerte, al mismo tiempo le hace daño. Tú me puedes preguntar, Edward, hace unos momentos me dijiste que este miedo era mi amigo y ahora me dices que me está haciendo daño. Claro que te está haciendo daño, porque no te deja crecer. Cada vez que quieres tomar una decisión que te lleva a lo desconocido, te quiere proteger. Te quiere mantener a salvo y que no tomes riesgos, porque te está protegiendo de lo que tú no conoces. Es por ello que esta parte de ti, tus miedos, son tus aliados. Son tus amigos, pero te pueden hacer daño si tú no los enfrentas. Lo importante es que tú puedas reconocer que mientras tú estés creciendo, tus miedos nunca se van a ir. Mientras continúes ampliando tus habilidades, te van a salir tus miedos. Mientras continúes tomando riesgos, te van a surgir tus miedos. Cuando alcances nuevos niveles de desempeño, seguirán saliendo tus miedos. Y esto es bueno saberlo. Porque en muchos de los casos hemos vivido nuestras vidas esperando que se desaparezcan nuestros miedos. Y eso nunca va a llegar. Los miedos son parte intrínseca de nuestras vidas. Y es más, si tú no estás teniendo miedos, estás viviendo muy cómodo. Sencillamente significa que tú no estás creciendo. Otra forma de ver este punto es notar el miedo inherente que existe en lo que desconocemos. La historia de la humanidad te va a dar varios ejemplos como estos. Quizás, por ejemplo, en los tiempos antiguos, en algunas culturas, como no se entendía las propiedades del viento, del sol y de otras manifestaciones naturales, se les consideraban como dioses y se les adoraba y se les rendían tributos. Sin embargo, a medida que el hombre fue entendiendo estos fenómenos, ya no se les tenía que temer o adorar o considerar dioses, porque lo desconocido poco a poco entró en el reino de lo conocido. Le tememos a lo que desconocemos y cada vez que queremos salir de nuestro lugar de comodidad, estamos precisamente entrando en el reino de lo desconocido. Por esto, nuestros miedos salen a la superficie, tratando de prevenirnos de posibles peligros. Pero como ya tú sabes, esto necesariamente no debe ser interpretado como una señal de pare. Más bien, interprétalo como una señal de que estás a punto de crecer. Es más que obvio que Yo no me estoy refiriendo a miedos reales, como los ejemplos que te dije anteriormente, donde el peligro de lo que estás haciendo puede causarte daño a ti y a los demás. Me estoy refiriendo a aquellos miedos que te impiden crecer y desarrollar tu potencial. ¡Y qué liberante es saber esto! Peter Drucker dijo una vez que la mejor forma de predecir el futuro es crearlo. Y esa es una buena forma de disminuir el efecto de tus miedos. Tú tienes el poder de traer lo desconocido a lo conocido con tu planeamiento y con tu educación en aquellas áreas que son fuente de frustraciones y temores para ti. Pero de eso te voy a abundar un poco más en el paso número 5. Como tú puedes ver, entender el papel que juega el miedo en tu vida puede ser muy importante. Esto puede ser causa de estancamiento o más bien puede ser causa de crecimiento y todo depende de cómo reaccionas ante él. Entonces, en vez de pensar en tus miedos con desdén, considéralo una ventaja que ya tú no tienes que trabajar tan duro en tratar de deshacerte de tus miedos. Estos no se van a ir, especialmente si continúas creciendo. Más tarde en otros pasos, yo te voy a mostrar cómo aumentar tu confianza en ti mismo y te aseguro que tu relación con tus miedos va a cambiar para siempre. Pero por ahora, pausa este audio por un momento y en tu manual de ejercicio escribe ahora qué es lo más importante que tú has aprendido en este paso. Nos vemos en un minuto. Ok, ya estoy de vuelta contigo. Te he mencionado en varias ocasiones que el miedo es tu amigo. Déjame pedirte algo. Dame el nombre de dos de tus amigos. Aquellos que más tengas en tu mente ahora mismo. Dame el nombre de dos de ellos, por favor. Ok, ¿ya los tienes? Ok, ¿cuáles son? Ok, entonces si tus amigos tienen nombre, ¿sabes qué? A tu miedo también tenemos que ponerle un nombre. Para algunas personas a quienes les he dado esta recomendación, lo consideran como algo tonto. Pero los que lo han hecho han descubierto su gran poder. De hecho, algunos de mis clientes de coaching también les he recomendado que hagan un dibujo que personalice ese miedo que tanto les ha limitado. Tú puedes hacer lo mismo. El ponerle un nombre y una figura te va a permitir comunicarte con mayor efectividad con este miedo. Ahora, recuérdate lo que te dije al principio de este programa. Tú no tienes que creerme, solo te pido que lo pongas en práctica por los próximos 30 días. Y si eres como la mayoría de las personas que han sido expuestas a esta idea, entonces tú te vas a sorprender de los resultados que vas a obtener. Mira, en tu cuerpo tú tienes varios órganos, tú tienes riñones, tú tienes pulmones, tú tienes páncreas, tú tienes tu estómago. Todos estos órganos tienen nombre. La presión arterial tiene su nombre y no es un órgano. El miedo no es un órgano y tiene un nombre. Se les llama miedos. Pero para mí, esto es un nombre muy genérico para lidiar con tus miedos específicos, como el que elegiste en el paso número 1. Así que ten fe en el proceso para este audio y ponle un nombre a este miedo ahora. Oh, y antes de que se me pase, déjame decirte que aunque este miedo te ha privado de muchas cosas, recuerda que sus intenciones han sido buenas. Las de protegerte de lo desconocido. Así que el nombre que tú le pongas, asegúrate de que no tenga ningún tipo de connotación negativa. Ponle un nombre que no te traiga malos recuerdos, ni tampoco que te traiga buenos recuerdos. Solamente pon un nombre neutral. Yo he tenido clientes que le han puesto nombres como Josecito, el Barrigón, Doña Carmen, el Rubio. ¿Cuál es el nombre tuyo? Bueno, para este audio y escríbelo ahora. Que regrese contigo unos segundos. Pues bien, ya estoy de vuelta contigo. Dijimos que el paso número 1 es mantener un diario de éxito. El número 2 es aceptar que el miedo es una respuesta normal a tu desarrollo personal. Dijimos que el paso número 3 es ponerle un nombre a tu miedo. Sí, a aquel que escogiste en el paso número 1. Y con esto vamos a movernos al paso número 4. Haz las paces con tu miedo. Y a medida que nos adentremos en este punto, tú te vas a dar cuenta de qué quiero decir con eso. Este punto consiste en 3 partes. La primera es, identifica cuál es el mensaje que te da este miedo. Cada vez que tú quieres salirte de tu zona de confort, en muchos de los casos, tu miedo te va a dar un mensaje. Tú vas a escuchar una vocecita con mucha carga emocional. Y normalmente este mensaje o estos mensajes están relacionados con temas de yo no soy buena o bueno para esto, yo no me lo merezco, yo no soy capaz, soy muy chiquito, muy feo, muy flaco, tengo el pelo malo, me salen muchas espinas, no tengo educación, temas de yo no soy lo suficientemente bueno para aquello o para esto. El mensaje que te da tu miedo puede ser diferente a esto, pero yo te aseguro que el mensaje que te dé tu miedo va a estar cerca de esta expresión. Yo no soy suficiente. O yo no valgo la pena. Recuerda que yo no estoy hablando de miedos reales como el perro que camina hacia ti en el medio de la noche oscura. Estoy hablando de estas cadenas emocionales que te atan y que no te dejan crecer. Ahora, es posible que de nuevo me preguntes, Edward, ¿por qué si estos son los mensajes que me dan mi miedo, cómo puedes tú decir que están ahí para protegerme? Qué bueno que preguntaste y déjame darte un ejemplo. Digamos que cuando eras un adolescente, tuviste que hablar frente a tus compañeros de clases por 15 minutos. Y quizás eras una persona muy elocuente y te gustaba hablar mucho, pero por alguna razón u otra, se burlaron de ti y te criticaron. Y tú tomaste una decisión en aquel momento que está impactando tu vida ahora. Y cada vez que tú quieres tener una opinión en público, tu miedo ahora quiere protegerte. ¿Y de qué? De volver a ser el ridículo. De sentirte rechazado o rechazada, ya que tomaste una decisión en aquel momento de que cada vez que das tu opinión o de cada vez que quieres expresarte, te rechazan. En este caso, tu amigo, el miedo, ha estado para protegerte. ¿Y sabes qué? Esto a lo mejor te funciona en aquel entonces, pero ya esas circunstancias pasaron. Ya ese perro no está en la calle emocional solitaria y de la misma forma en que tomaste una decisión en aquel entonces que te protegiera, hoy tú puedes tomar decisiones que conviertan esos ladridos en palabras de motivación, en que utilices la energía de ese amigo tuyo para ayudarte en vez de limitarte. En aquel momento, tu miedo te dijo, no te expongas al público porque te van a ridiculizar. Pero tus circunstancias hoy en día son diferentes, ¿sí o no? La forma de tú poder lograr esto es identificando el mensaje que te está dando este miedo y de responderle de una forma que te mueva en la dirección que tú quieres tomar en tu vida. Así que por favor, pausa este audio ahora y en tu manual de ejercicios escribe cuál es el mensaje que te está dando este miedo sobre tu habilidad de... Y ahora tú llenas ese espacio. Este puede ser de hablar en público, de vender o de abrir tu propio negocio. Puedes pausarlo ahora y nos vemos en unos segundos. De verdad que te felicito por estar tomando las acciones necesarias que te van a ayudar a enfrentar tus miedos. Así que vamos a la parte número 2 de este paso número 4. Ya tú tienes identificado tu mensaje, entonces la parte número 2 es determina cómo tú le vas a responder. Si el mensaje de tu miedo es que no hables en público, que tú vas a ser el ridículo, entonces tú puedes escoger decirle, hey, vete a un lado, yo sé qué es lo que tú quieres hacer, pero ya yo estoy en control. Hay una cliente de coaching que utilizó este mensaje para sus miedos. Ella inclusive, el nombre que le puso su miedo era Josecito. Y ella le dijo de esta manera, Josecito, tú me dices que yo no soy capaz de tener mi propio negocio. Pero yo sé que lo que tú quieres es protegerme de yo tomar riesgos. Pero lo cierto es que yo puedo disminuir los riesgos a medida de que me educo de cómo abrir mi primer negocio. Y de esta forma, tu necesidad de protección ya no será tan necesaria. Entonces, como tú te das cuenta, con mensajes como estos, y luego de tú haberle puesto el nombre a tu miedo, lo que tú estás es personalizando esta transacción entre tú y tu miedo. Recuérdate que te había mencionado que algunas personas llamaban esto como un poquito tonto, pero no te permita ser tú uno de ellos. Ponlo en práctica y, como te dije, tú te vas a sorprender de los resultados. Así que, por favor, para el audio ahora mismo y escribe cuál es el mensaje, cuál es la respuesta que tú le vas a dar a tu miedo del mensaje que él siempre tiene para ti. Hazlo ahora y nos vemos en unos segundos. Pues entonces ya identificaste su mensaje, ya determinaste cómo tú le vas a responder y lo único que te falta en la parte número 3 del paso número 4 de hacer las paces con tu miedo es darle las gracias. ¿Por qué las gracias? Porque como te he reiterado en varias ocasiones, la intención del miedo es de protegerte. Tú no tienes que vivir una lucha constante con este miedo. Si tú entiendes que la intención de este miedo es protegerte de lo desconocido, es de mantenerte en el lado de comodidad tuyo porque no quiere exponerte al peligro y al riesgo, entonces dale las gracias. Tú puedes decirle algo parecido a esto. Joselito, yo sé que tú me estás diciendo de que yo no estoy lo suficientemente preparado para abrir mi negocio, de que yo no soy buena para esto, que de que yo voy a fallar, de que no tomes riesgos. Pero lo cierto es que a través de mi educación yo puedo reducir esos riesgos y obtener el éxito. Gracias por tratar de protegerme, pero de ahora en adelante yo estoy en control y quiero utilizar tu energía para ayudarme. Muchas gracias, Joselito. Para algunas personas quizás este ejemplo pueda ser un poquito extenso, para algunas otras personas puede ser un poquito corto, pero hazlo de la manera que sea cómodo para ti. Yo lo único que te estoy dando es una ilustración que puedes utilizar como referencia para tu propio mensaje. Así que yo espero que tú puedas entender que una vez que en el paso número 3 le pusiste el nombre, y ahora en el número 4 vas a hacer las paces con este miedo, primero identificando su mensaje, determinando cómo tú le vas a responder y dándole las gracias, tú vas a poder consolidar una relación poderosa con tu miedo que te va a ayudar a impulsarte hacia el éxito en vez de estancarte en tu vida. Así que de nuevo, por favor, pausa este audio y determina ¿cuál es la manera en que tú le vas a dar las gracias a tu miedo? Pero cuando lo hagas, escribe el mensaje tomando en cuenta todos los ingredientes que hemos hablado hasta ahora. Me refiero a utilizar el nombre en este mensaje. También utilizando el mensaje que el miedo te da. Por esto era que el ejemplo que te di comenzaba, Joselito, yo entiendo que tú me dices bla, bla, bla, bla, bla. También incluye en ese mensaje cómo tú le estás respondiendo. Y por último, termínalo con una expresión donde tú le agradezcas el papel que este miedo ha estado jugando en tu vida. Pausa el audio y nos vemos en unos momentos. Muy bien, pues vamos a continuar con los 7 pasos para romper el hechizo del miedo, reclamar el control de tu vida y vivir tus sueños. Dijimos que el primer paso es mantener un diario de éxitos. El número 2 es aceptar que el miedo es una respuesta normal a tu desarrollo personal. Dijimos que el número 3 es ponerle un nombre a tu miedo. Dijimos que el número 4 es hacer las paces con tu miedo. Y ahora el paso número 5 es aumenta tu autoestima. En otro de mis programas de transformación, titulado La cruel verdad de pensar positivamente, yo hablo extensamente de lo que llamo la brújula de empoderamiento, la cual te ayuda a crear mapas mentales positivos en tu vida. Y cuando yo digo mapas, me refiero a MAPAS. En otras palabras, te enseño a cómo convertirte en un magneto de atracción proactiva para alcanzar el éxito. MAPAS, magneto de atracción proactiva para alcanzar el éxito. Esta brújula, como todas las brújulas, tiene 4 puntos cardinales. Al norte tú tienes el estado mental, al sur tus conocimientos, al este tú tienes tus ambientes y hacia el oeste tus hábitos, acciones y conductas. Pero la idea es que utilizando esta brújula, tú puedes identificar en qué posición te encuentras en tu vida y determinar la dirección que debes tomar dependiendo de tus sueños, de tus objetivos y de tus metas. A propósito, si tú eres una de las personas que obtuvieron ese programa junto a este del miedo, te felicito, porque para mí se complementan perfectamente. Y si tú no tienes ese programa, tú puedes ver más sobre él en la sección de herramientas de éxito en mi página web www.edwardrodriguez.com. Ahora, en el punto que quiero enfocarme con relación a tu autoestima, con relación a la brújula de empoderamiento, es la parte sobre tus conocimientos. Y mi pregunta para ti es, ¿cuáles son las áreas en que te sientes débil? Es muy probable que las fuentes de muchos de tus miedos provengan de esas áreas. Por ejemplo, si tú te dedicas al área de ventas pero no sabes vender, entonces es obvio que cuando tengas una presentación que hacer, tus miedos van a subir a la superficie y es que estás tratando de recorrer un camino que no conoces. ¿Recuerdas en el paso número 2 que dijimos que cada vez que quieras hacer algo nuevo, que cada vez que quieres salir de tu lugar de confort y de comodidad, el miedo iba a salir para protegerte? Bueno, este miedo quiere protegerte de lo desconocido, como hemos dicho anteriormente. Y no sé tú, pero yo tuviera miedo de invertir en la bolsa de valores si yo no supiera de inversiones. Yo tuviera miedo de abrir mi propio negocio si yo no supiera nada del área de negocio que yo quiero. Yo tuviera miedo de hablar en público si no supiera cómo dirigirme a una audiencia. Yo tuviera miedo de vender si yo no he aprendido cómo vender. Todos estos miedos y temores son normales. Y te voy a decir algo. El saber esto te devuelve el control. Como tú recordarás, el miedo de los miedos, el miedo que está en el fondo de todos tus temores, es el que dice, yo no puedo manejar esta situación. Entonces, ¿sabes qué? ¿Tienes miedo a hablar en público? Toma un curso de hablar en público. ¿Tienes miedo de vender? Toma un curso de vender o lee sobre técnicas de cierre. ¿Tienes miedo a hablar a los desconocidos? Toma un curso de comunicación e influencia. Es muy fácil. Tú estás en control. Tú vas a disminuir el efecto de un gran porcentaje de tus miedos y de tus temores solo por aumentar tus conocimientos relacionados a las áreas en que tú quieres desenvolverte. Así que hazte un favor, consulta tu manual de ejercicios ahora y en el paso número 5 contesta las siguientes preguntas. ¿Cuáles son las áreas en que tú quieres desenvolverte, pero que te sientes con baja autoestima y que sabes que son fuente de miedos? Aquí tú puedes mencionar áreas como de tu salud, relacionada con tu pareja, tu comunicación con tus hijos, tu carrera, tu empresa que quieres abrir o cualquier otra área en la que quieres mejorar. Otra pregunta que debes contestar es, ¿qué conocimientos específicos necesitas para aumentar tu autoestima en estas áreas? Y la última pregunta es, ¿qué cursos, talleres o seminarios vas a asistir o qué libros vas a leer para que en los próximos 90 días el nivel de conocimientos y de tu autoestima haya aumentado? Así que de nuevo, pausa este audio y ahora contesta esas preguntas. Como bien sabes, el tomar la responsabilidad de tu vida implica hacerte responsable de tu crecimiento. Y yo te aseguro que este paso te va a devolver tu confianza en ti mismo sobre todas aquellas áreas donde tú te sientes con baja autoestima. El hacer este paso cambiará la forma en cómo tú te relacionas con tus miedos para el resto de tu vida. Así que por favor, pausa este audio y haz estos ejercicios ahora. Te voy a esperar. Pues bien, ya con esto tú estás listo para moverte al paso número 6. Siente el miedo y hazlo como quieras. Siente el miedo y hazlo como quieras. ¿Por qué razón? Yo te contesto con las palabras de Eleanor Roosevelt cuando dijo que tú ganas fortaleza, coraje y confianza en ti mismo cada vez que te detienes y miras el miedo en la cara. Tú debes hacer lo que piensas que no puedes hacer. Fíjate, todas las personas que tú conoces y que hoy son exitosas, cuando han querido crecer, han sentido miedo y lo han hecho como quiera. Ellos viven sus sueños, aunque tienen tantos miedos como aquellos que viven miserablemente. Lo único es que se han convertido en maestros de sus miedos, en vez de permitir que sus miedos sean sus maestros. Entonces, si tú conoces personas que a pesar de sentir miedos cada vez que van a hacer algo nuevo o diferente en sus vidas, y como quiera lo hacen, tú podrás llegar a la conclusión de que el miedo no es el problema. El problema es cómo tú reaccionas al miedo. En otras palabras, si tú actúas a pesar de él o decides quedarte en tu lugar de comodidad. Cuando tú actúes a pesar de tus miedos, tú te vas a mover desde un lugar de dolor, de parálisis y de depresión, que son otros sentimientos que normalmente acompañan el miedo, a un lugar de poder, de confianza en ti mismo y de felicidad. Cuando tú enfrentas el miedo, te mueves a una posición de empoderamiento, donde el miedo se convierte en algo irrelevante. Lo sientes, pero lo haces como quieras. Tienes poder sobre ti mismo, poder de vivir tus sueños, poder de crear satisfacción en tu vida, poder de enfrentar obstáculos y el poder de tomar acción. Como yo te dije en el punto número 2, el miedo es una respuesta a tu desarrollo personal. Y a propósito, como tú habrás notado, yo te vivo repitiendo algunos conceptos una y otra vez. Y es que, como tú sabes, la repetición es la madre de la educación. Entonces, cada vez que quieres salirte del lugar de tu comodidad, vas a sentir el miedo. Y si tú esperas no sentir el miedo antes de tomar acción, ¿cuándo crees tú que te va a llegar ese momento? Bueno, con lo que has aprendido hasta ahora, espero que tú hayas contestado que nunca. Esto es parecido a la paradoja del huevo y la gallina. ¿Quién vino primero? Tú no puedes esperar no tener miedo antes de tomar acción, porque es precisamente tomando acción a pesar del miedo que puedes disminuir el poder que él tiene sobre ti. Presta atención a esto que te voy a decir. La única forma de enfrentar los miedos que tienes sobre hacer algo es ir y hacer eso que temes. El hacer viene antes de que dejes de sentir ese miedo. Fíjate en las respuestas que tú diste en el libro de ejercicios para el paso número 5. A medida que tú aumentes tus conocimientos en esas áreas, tus miedos se irán disipando. Pero lo que concluye este proceso es atreverte a imponer en práctica los conocimientos que tú hasta ahora has aprendido. Déjame darte un ejemplo. Digamos que una de las áreas que escogiste para aumentar tus conocimientos en el paso número 5 era el hablar en público. Tú vas y participas en uno de mis seminarios de comunicación e influencia y ya te sientes mejor sobre tu capacidad de hacerlo. Pero no debes olvidarte de algo. Esto todavía sigue siendo un proceso intelectual. En el seminario tú aprendiste la fórmula, pero ahora tú tienes que ir al laboratorio llamado vida y ponerlo en práctica y pasarlo desde un proceso intelectual a un proceso físico y convertirte en un fabuloso orador. La teoría sin la práctica no te va a servir de nada. Es como leer un libro de cómo montar bicicletas. Tú puedes quemarte las pestañas leyendo todas las noches por 5 años, pero si no vas y te montas, enfrentas tus miedos de caerte y lo practicas todos los días, no te vas a convertir en un experto en montar bicicletas. Y es que todo esto es un proceso natural. Si quieres evitar el tomar acción esperando no sentir el miedo, déjame decirte que se te van a llenar la cabeza de pelos blancos esperando, porque el miedo tú lo disminuyes aumentando tus conocimientos y tu autoestima, pero los enfrentas tomando acción a pesar de ellos. Así que siente el miedo y hazlo como quieras. Ya tú sabes que cada vez que quieras salir de tu lugar de comodidad, tu miedo va a salir. Entonces, hazlo como quieras. De hecho, ¿quieres que te diga un secreto? Ok, acerca tus oídos. No, acércate. Acércate un poquito más y escúchame bien. Tu zona de comodidad determina tus ingresos. Tu zona de comodidad determina tus ingresos. En otras palabras, si tú no estás creciendo, si tú no te estás expandiendo, si tú no estás actuando a pesar de tus miedos, tus ingresos tampoco van a aumentar. Las oportunidades que tú tanto has esperado que la vida te presente, ¿sabes dónde están? Están al otro lado de tu zona de comodidad. Y si no te atreves a pasar esa frontera, si no te atreves a hacer algo que nunca has hecho, nunca, absolutamente nunca, vas a poder vivir el tipo de vida que siempre has querido vivir. Ahora te voy a advertir algo que puede ser una zona de mucho peligro para ti. Ten mucho cuidado con el mensaje que te des a ti mismo cuando tú sientes el miedo, lo haces como quieras, y los resultados no estén en armonía con lo que tú esperabas. Déjame darte un ejemplo. Digamos que el miedo que sientes es el de hablar en público y tú te das cuenta que tu autoestima está bajita con relación a tu habilidad de comunicarte. Decides ir a un taller de comunicación, lees libros de influencia y de cómo dirigirte con confianza a una audiencia. Y yo sé que por lo que hemos hablado anteriormente, tú sabes que las posibilidades de que aún sientas miedo cuando tú vayas y hables en público luego de haber estudiado, esas posibilidades siguen estando ahí. Tú vas a seguir sintiendo miedo, porque ya tú tienes las técnicas en tu mente, pero ahora lo tienes que poner en práctica. Y cuando lo pongas en práctica, especialmente frente a un público que está esperando lo mejor de ti, quizás sientas maripositas en el estómago y los labios te tiemblen. ¿De qué? De miedo. Pero tú has sido un buen estudiante. Tú sientes el miedo y lo haces como quiera. Tú vas, tú te diriges a tu grupo por primera vez y al principio de tu presentación, del temor, empiezas a tartamudear. Y hasta es notorio que las manos te tiemblan. Pero tú persistes y concluyes tu tema. Y aunque el público te aplaudió y te dio buenos testimonios, tú te sientes mal porque lo menos que esperabas sentir era miedo. Tú dijiste, óyeme, pero si yo fui, estudié y practiqué, ¿por qué aún siento miedo? Empiezas a criticarte porque te temblaban los labios y tartamudeaste y empiezas a decir que tú no naciste para esto, que tú no vuelves a dirigirte a otro público, que el hablar en público está reservado solo para unos cuantos, que el orador se hace y que no nace. Ten cuidado. Estas son mentiras de tus miedos porque aún siguen insistiendo en mantenerte en tu zona de confort. Si te das por vencido en ese momento, sería lo mismo que haberte dado por vencido cuando eras solo un niño y estabas aprendiendo a caminar y te caíste la segunda vez. Eso es ridículo. Si tú te hubieras dado por vencido, hoy estuvieses andando en silla de ruedas. Y el mismo ejemplo aplica para aprender a montar bicicletas. Tú lo sabes. Si le tienes miedo a caer, entonces te estás privando de las lindas lecciones que nos da la vida cuando nos atrevemos a tomar acción y caemos. Solo de esta forma podemos corregirnos. Yo te voy a pedir un favor. No interpretes tus miedos como una señal de abandono. Míralos como una luz verde para seguir adelante, para aprender de la lección que la vida quiere enseñarte en ese momento y escapa de la presión que has permitido que tus miedos te mantengan sin haberte dado cuenta. Alguien dijo una vez que si la meta principal del capitán era preservar su barco, este nunca dejaría el puerto. Ya es hora de que levantes las anclas que te mantienen estancado y empieces a navegar hacia mares que nunca te has atrevido a ir. Solo así podrás descubrir los paraísos que hasta ahora solo existen en tu imaginación. Yo sinceramente pienso que enfrentar tus miedos de levantar anclas es menos miedoso que vivir una vida pensando que tú no puedes manejar lo que se te presente. Yo pienso que enfrentar tus miedos de levantar anclas y hacer eso que tú temes es menos miedoso que vivir un tipo de vida encarcelado tras las rejas de una prisión que tú piensas que no te puedes manejar en salir. Así que si quieres sentirte en control, si quieres sentirte mejor sobre ti mismo, haz aquello que temes y podrás, como dijo Eleanor Roosevelt, ganar fortaleza, coraje y confianza en ti mismo. Yo te aseguro que esto te va a propulsar a nuevos niveles de abundancia, de felicidad y éxito en tu vida. Así que ahora pausa este audio y en tu manual de ejercicio, por favor, escribe qué es lo más importante que tú has aprendido en este paso número 6. Nos vemos en solo unos segundos. ¿Ahora qué te falta? Solo una cosa, y eso te lo voy a decir en el paso número 7. Celebra tus triunfos. Yo creo que a nosotros, en la mayoría de las veces, nos va mejor que lo que nos va. Y no lo vemos porque no celebramos nuestros logros. Es penoso ver cómo nos enfocamos tanto en nuestros fracasos, cómo los sufrimos, cómo nos martirizamos y nos hacemos daño emocionalmente, no tolerando nuestros errores. Y sin embargo, muchos de nuestros logros los pasamos por alto. Sé gentil contigo, date crédito por tu esfuerzo. Si tú tienes hijos, yo estoy seguro de que te habrás dado cuenta de que cuando les celebras sus esfuerzos en las notas que trajeron de la escuela, normalmente la mantienen o la mejoran. Cuando les celebras una buena conducta, normalmente continúas repitiendo esa conducta. Pero lo contrario también es cierto. Mientras más los criticas, más sigues recibiendo la conducta que generó esas críticas. Es increíble cómo trabaja el universo. Él nos da más de lo que decidimos enfocar nuestra mente. Esto funciona para tus hijos y también funciona para ti mismo como adulto. Esto es lo que te voy a invitar a hacer. Cada vez que actúes a pesar de tus miedos es un triunfo. Estás rompiendo tus cadenas y tomando control de tu vida. Anótalo en tu diario de éxitos y cómprate un regalo. Ve al cine o haz cualquier cosa que te haga sentir bien porque tú te lo mereces. Luego de haber hecho esto por cierto tiempo, cuando te llegue el día que quizás te sientas desmotivado y lleno de miedo hacia algo en particular, abre tu libro de éxito, lee todas las veces que has actuado a pesar de tus miedos y sobre los resultados que has obtenido, y estoy más que seguro que esto te va a motivar. En tu manual de ejercicios, a propósito, te incluí una sección que te va a ayudar a comenzar este proceso, ¿ok? Comprométete con hacer esto por lo menos por los próximos 3 meses y no te vas a arrepentir. Nunca te olvides que una vida que sea digna de vivir es digna de celebrar. Y cuando sientas que ya puedes enfrentar el miedo que escogiste en la lista que hiciste en el paso número 1, entonces escoge el próximo miedo en el que quieres enfocarte. Pues bien, yo te felicito por estar aquí todavía en este programa. Yo creo que lo que estás haciendo es demostrando el tipo de compromiso que tienes con tu desarrollo personal. Te acabo de presentar los 7 pasos para romper el hechizo del miedo, empoderarte y tomar el control de tu vida. Como tú recordarás, el paso número 1 es mantener un diario de éxitos con una sección dedicada a tus miedos, en el que una vez que hiciste una lista de ellos, escogiste uno para concentrarte y contestar preguntas como ¿qué te ha costado este miedo? ¿Cómo sería tu vida si este miedo no existiera? ¿Y qué es lo mejor que puede pasar si tomas acción a pesar de él? En el paso número 2 dijimos que debes aceptar que el miedo es una respuesta normal a tu desarrollo personal. Luego, en el paso número 3, enfatizamos la importancia de tú ponerle un nombre a tu miedo. Luego, en el paso número 4, compartí contigo cómo hacer las paces con tu miedo. Era identificando el mensaje que quiere darte. Era determinando cómo tú le vas a responder y darle las gracias por la ayuda que hasta ahora Él ha querido brindarte. En el paso número 5 hablamos de cómo tú aumentar tu autoestima por identificar aquellas áreas en las que tú te puedes sentir un poquito débil y poder tomar medidas para aumentar tu capacidad en ellas. Luego en el paso número 6 dijimos que siente el miedo y hazlo como quiera. Y luego en el número 7 enfatizamos el punto de que si tú quieres seguir recibiendo más de lo bueno en la vida, tienes que celebrar más de lo bueno que te está yendo. Y yo te invito a que pongas en práctica estos 7 pasos con cada uno de los miedos que especificaste en la lista que hiciste en el paso número 1. Y es que cuando tú sigas estos 7 pasos, tú vas a evitar uno de los más grandes dolores de la vida. Es el llegar al final de tus días y mirar hacia atrás y notar que aceptaste mucho menos de lo que la vida te ofrecía, siendo solo un testigo del éxito de los demás. Cuando sigas estos 7 pasos, no permitirás que el miedo intervenga en la realización de tu propósito. Tú tienes grandes talentos y habilidades únicas que compartir con el mundo. Nadie puede ofrecer lo que tú puedes ofrecer. Cuando sigas estos 7 pasos, estarás empoderado, romperás el hechizo del miedo y vivirás tus sueños. Cuando sigas estos 7 pasos, te sentirás en control y lograrás tus metas con mucho más facilidad. Te sentirás como una nueva persona y alcanzarás éxitos que solo existían en tu imaginación. Yo sé que como resultado de lo que has escuchado en este programa, tú sabes que el miedo está para protegerte. Hoy sabes que el miedo ha jugado un papel importantísimo en la supervivencia tuya. Hoy sabes que cada vez que quieres salir de tu área de comodidad, tus miedos van a salir a la superficie. pero también sabes que solo actuando a pesar de él vas a atraer lo desconocido a lo conocido y vas a atraer un mundo de oportunidades que solo existen cuando te atreves a cruzar las fronteras de lo conocido. Hoy cuentas con 7 pasos que sabes que poniéndolos en práctica todos los días podrás romper el hechizo del miedo y utilizarlo a tu favor. Ya tú estás listo para volar a otros cielos. Hoy las puertas del universo se abren hacia ti. Hoy tú te sientes que la lucha sin cuartel entre tú y tus miedos ya no vale la pena. Y sientes alivio al saber que mientras estés creciendo, tus miedos van a salir y crecer es bueno. Hoy sabes que te puede tomar tiempo, coraje y disciplina incorporar todos estos conceptos en tu vida hasta que se conviertan en nuevos hábitos que te ayuden a crear el tipo de vida que tú te mereces. Pero estás dispuesto a pagar el precio porque el miedo de vivir una vida estancada es peor que el dolor de enfrentar tus miedos. Tú te sientes bien el saber que pagar el precio del crecimiento es beneficioso. Hoy tú sabes que no vas a esperar el reducir tus miedos para hacer lo que temes, porque es precisamente actuando a pesar de tus miedos de la forma en que vas a disminuir su efecto. Hoy tú sabes que detrás de cada miedo existe el gran sentimiento de que tú no puedes manejar lo que se te presente, pero hoy tú sabes que puedes disminuir el efecto de tus miedos por aumentar la confianza que tienes en ti de manejar lo que se te presente. Tú tienes talentos maravillosos y habilidades únicas para darle al mundo. Nadie más puede ofrecer esto que solo tú puedes ofrecer. Nadie más puede hacer tu oferta en este mundo. Hay cosas que solamente tú eres capaz de hacer en la forma en que tú las puedes hacer. Todos tenemos un propósito, una razón por vivir, por respirar y por existir. La cosa más importante que podemos hacer en nuestra vida es entender cuál es ese propósito y cómo lo podemos utilizar para el beneficio de la humanidad. Tú se lo debes al universo, nos lo debemos a nosotros mismos, a nuestras familias, a los demás, al futuro y a tu legado. Tú eres un ser con gran significado. Piensa y sirve en grande. Y nunca permitas que el miedo paralice la manifestación de estos grandes talentos. Nadie puede escribir tu libro, no. Nadie puede abrir tu negocio o escribir tu canción. Siente el miedo, rompe el hechizo y hazlo como quieras. Y yo me voy a despedir con las palabras de Albert Gray cuando dijo que las personas exitosas hacen un hábito de actuar en la realización de sus sueños a pesar de sus miedos. ¿Eres uno de ellos? Yo creo que sí. Así que enfrenta tus miedos, actúa a pesar de ellos y prepárate a vivir la vida de tus sueños. Este ha sido tu servidor, Edward A. Rodríguez, y hoy me despido enviándote un abrazo de éxitos al momento de pedirte, empodérate y atrévete a triunfar. Saludos de nuevo. Este es Edward A. Rodríguez y bienvenido al audio de preguntas y respuestas que como regalo acompaña el programa de la serie transformacional Empodérate titulado Si tus miedos te dominan, tu potencial muere. 7 pasos para romper el hechizo del miedo, empoderarte y tomar el control de tu vida. Inicialmente este programa fue presentado en una teleconferencia donde asistieron cientos de personas representando a 18 países. Y para preparar este tema, lo que hice fue enviar una encuesta a un grupo selecto de suscriptores de mi boletín electrónico Empodérate. Y yo les pedía que me hicieran una pregunta sobre su mayor miedo, aquel que hasta ahora le ha impedido quizás alcanzar el éxito. Y el resultado de esta encuesta fue increíble. En cuestión de 2 días recibí casi 1000 preguntas sobre el miedo y cómo estos les están impidiendo vivir sus sueños. Luego tomé la esencia de todas estas preguntas y organicé el contenido de los 2 primeros CDs de este programa o en los audios digitales y ordenaste la versión digital de tal manera que se contestaran por sí mismas la mayoría de esas preguntas. Y es que muchas de ellas revolvían sobre temas centrales sobre el miedo. Ahora, en este audio, escogí preguntas que pensé que era importante que tú escucharas sus respuestas de manera individual. es posible que las preguntas que te voy a dar tengan, vamos a decir, cierta similitud a lo que se ha hablado en el audio principal del programa. Y esto obviamente sucede porque estamos hablando del mismo tema y además porque la repetición es la madre de la educación. Mientras más escuchas la información, más la conviertes en parte de ti. Y para ayudarme a esto, tengo conmigo en los estudios a un integrante clave de mi equipo técnico de grabación. Y me refiero a mi amigo Alexander Guzmán. Alexander, ¿cómo te sientes? Edward, me siento muy bien y gracias por hacerme partícipe de este programa. Bueno, Alexander, tú vas a ser portavoz de las personas que te hicieron estas preguntas y de esa forma vamos a hacer esta porción del programa un poquito más interactiva. ¿Qué te parece si comenzamos? Claro que sí, tengo por aquí la primera pregunta que dice, ¿por qué sentimos miedos? Bueno, Alexander, como yo había mencionado en la porción principal de este programa de audio, nacemos con dos miedos. Uno es el miedo a caer y otro es el miedo a ruidos imprevistos. Los miedos, Alexander, nos sirven es como un mecanismo de defensa. Cada vez que queremos salirnos de lo conocido, sentimos miedo. Cada vez que queremos expandir nuestro lugar de comodidad, sentimos miedo. Es quizás como una alarma. Yo no sé si tú has visto, Alexander, algo que se llama vallas invisibles que le ponen a los perros en determinadas casas. Lo que hacen es que le ponen un collar electrónico y cada vez que ese perro cruza ciertas líneas que fueron demarcadas por estas vallas electrónicas, el perro recibe una descarga eléctrica muy, muy corta, muy, muy bajita, pero lo que hace es que el perro dice, wow, yo, no, wow. El perro reacciona. Lo que hace es que el perro, cuando recibe esta carga, lo que hace es que se detiene y se devuelve. Y el perro trata de irse a otro extremo de esta valla invisible, recibe una pequeña carga, es una pequeña molestia eléctrica, vamos a decirlo así, y lo que hace es que se devuelve. El perro empieza a darse cuenta que no debe pasar de esa marca. Es invisible y él la está sintiendo. Para mí, Alexander, los miedos tienen el mismo tipo de influencia. Imagínate ahora mismo un círculo, ¿ok? Y tú eres un puntito dentro de este círculo. ¿Me sigues, Alexander? Sí, te sigo. Ok. Entonces, ese círculo está determinado por tu zona de comodidad, que son todas aquellas cosas a las que tú ya estás acostumbrado. Tiene que ver con todos tus hábitos, aquellas cosas a las que tú estás acostumbrado, a la hora que te levantas, el trabajo que tienes. Todos tus hábitos están comprendidos dentro de ese círculo. ¿Qué pasa? Mañana tú vas a un taller y tú decides, yo voy a tomar acción en mi vida y yo quiero expandir ese círculo. Bueno, recuérdate que tú eres un puntito en el centro. Ahora tú quieres expandir ese círculo y ahí van a nacer tus miedos. Porque estos te quieren mantener dentro de tu zona de comodidad porque no quieren exponerte a lo desconocido. Así que, ¿por qué sentimos miedo? Son mecanismos de defensa que nos tratan de prevenir de lo desconocido. Y hay otras explicaciones, pero para el propósito de este programa, esa es la imagen que yo quiero que la persona que nos escucha, que mantenga siempre presente. Ok, Edward, tengo por aquí otra de las preguntas que nos envían y dice, Edward, pienso que mis miedos provienen de mi poca confianza en mí mismo. ¿Cómo puedo aumentar mi autoestima? Bueno, si tomamos en consideración que detrás de las cortinas de muchos miedos existe la idea de que tú no puedes manejar lo que se te presente, entonces podemos llegar a la conclusión de que si tienes baja autoestima, entonces esto va a estar acompañado de miedos. Pero ten cuidado, esta autoestima va a estar basada en las áreas que te sientes débil. Y el paso número 5 de los 7 que te presenté en el programa principal te habla ampliamente de ello. Pero, por favor, escúchalo. La distinción principal que, Alexandre, que yo pienso que debemos hacer aquí es que para mí, y esta es mi opinión solamente, para mí hay diferencia entre valor propio y autoestima. El valor propio tiene que ver con tu papel como persona, como individuo. ¿Qué papel piensas que juegas en el mundo? En tu propósito de vivir. Mientras que la autoestima está relacionada con tu capacidad de desempeño, como en tu carrera, en tu trabajo o en ciertas actividades que te gustaría realizar, pero que no te sientes bien haciéndolas, como, por ejemplo, hablar en público. Esto significa que tú puedes tener alta autoestima en algunas áreas de tu vida, mientras tienes bajo autoestima en otras áreas de tu vida. Entonces, utilizando el ejemplo anterior, Tú sientes baja autoestima en hablar en público, sin embargo, tienes alta autoestima en la forma que practicas algún deporte, por ejemplo, como fútbol o como básquetbol. ¿Cuál es la mejor forma de subir tu autoestima? Asciende tu nivel de conocimientos en aquellas áreas donde te sientes débil. Asiste a talleres, lee libros, habla con expertos en las áreas en que tú quieres crecer. Tú no tienes que reinventar la rueda, no te encierres. Para todo lo que quieres aprender, hay alguien que ha enseñado o alguien que ha escrito un libro, Alexander. ¿Tú entiendes lo que yo te estoy diciendo? Y en otro de los programas de la serie transformacional Empodérate, que titulé La cruel verdad de pensar positivamente, yo hablo extensamente de este tema. Ahora, en cuanto a tu valor propio, yo te puedo dar un seminario de 2 días hablándote de esto, pero lo único que te puedo decir es lo siguiente. Tú naciste para triunfar. Tú naciste para ganar. Que tú no quieras aceptarlo ya son otras cosas. Fíjate, cuando tú fuiste concebido en el vientre de tu madre, ¿quién te cuidaba? Tú me puedes decir que fue tu madre, pero ok, yo te acepto esa parte, pero ¿quién se encargó de tu desarrollo? ¿De cuándo te nacían los ojitos, los pulmones? ¿De cuándo te nacía el corazón y empezaba a latir? ¿Quién se encargó de transformar de algo que surgió de la unión de un espermatozoide y de un óvulo a la figura maravillosa que eres tú? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién? ¿No fue el doctor? ¿No fue tu madre? Solo eran testigos de aquella maravillosa transformación, de este milagro que hoy llamamos vida. ¿Quién te creó? Yo no sé cómo tú lo llames, pero le puedes llamar Yahvé, Alá, Universo, Orden Divino, Dios, como sea. Inteligencia Suprema, no importa cómo tú lo llames. Lo cierto es, Alexander, que hay algo más grande que tú y que yo y que permitió que tú vinieras a este mundo. Tú eres un milagro. No hay nadie igual que tú en esta vida. Tú eres único. ¿Y tú sabes cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? El problema es que cuando nacemos, nos olvidamos de dónde vinimos. Es como si cuando nos cortaron el cordón umbilical, también nos cortaron nuestra conexión con esa energía, con ese poder que supervisó el momento de nuestra concepción y aún continúa supervisando nuestra existencia al mantenernos viviendo. Cuando nos cortaron ese cordón umbilical, empezamos a ser bombardeados por nuestro entorno, nuestro ambiente, por la sociedad, por campañas publicitarias, por la televisión, que nos han insistido que para ser feliz, que para sentirnos útiles, que para sentirnos que valemos la pena, necesitamos algo ahí afuera de nosotros. Y esto, Alexander, es mentira. En mi filosofía de empoderamiento, yo enseño que eso que buscas ahí afuera ya está dentro de ti. Y la única forma de sentirlo es volviendo a la fuente de donde tú viniste. El poder que te creó, Alexander, tiene el poder de hacerte feliz si tú lo permites. Ahora, Eduardo, ¿cómo podemos probar esto? Esa es buena pregunta, pero yo te voy a dar un ejemplo. A pesar de todas las porquerías que comemos, a pesar de todos los abusos a los que sometemos nuestros cuerpos, aún ese poder nos mantiene vivos. Y aún no escuchamos el mensaje que nos quiere dar. Tus sueños están esperando por ti. Vemos a ese poder en la naturaleza. Lo vemos por todas partes. Mira, mi abuelo viene a mi casa todas las primaveras para sembrar tomates y otros vegetales. Siempre a mí me ha gustado el campo. No sé si es porque me hace sentir como un poquito más conectado precisamente con la naturaleza. ¿Y sabes qué, Alexander? Yo tengo plena confianza en que allí van a salir lindos tomates. ¿Sabes por qué? Porque primeramente mi abuelo sembró tomates. Además de eso, hay un sistema automático de regadío para echarle agua. Mi abuelo con frecuencia viene y le quita las cizañas y abona la tierra. No hay por qué no tener buenos tomates. En nuestras vidas, Alexander, actuamos muy extrañamente. No sembramos tomates, pero oramos por tomates. Sembramos pepinos y esperamos tomates. No abonamos la tierra, no sembramos en el momento apropiado, no preparamos la tierra, no quitamos las cizañas y sin embargo queremos buenos frutos. Para mí, esto es pura insanidad. Y fíjate lo siguiente, y para mí esto es sumamente interesante. En una semilla de tomate está el poder del universo que, como de la nada, de una semilla da tremendo fruto. Si esto es el tomate, entonces, ¿qué de ti, Alexander? Dentro de ti hay un inmenso poder, pero ¿sabes qué? Tú eres el jardinero de ese poder. Dios te dio libre albedrío para que tú lo administraras. Y mira, te voy a decir esto. Yo acepto que hasta ahora tú no hayas sabido administrar ese poder. Es más, yo te acepto que hasta ahora tú no supieras que tenías ese poder dentro de ti. Pero yo no acepto que no tengas valor como persona. Eso es como juzgar a quien te creó. La vida y tus talentos fueron el regalo de Dios hacia ti. Y como tú lo uses, este regalo de ti para Él, hazlo sabiamente. Así que para subir tu autoestima, identifica las áreas en que necesitas capacitación y capacítate. Y en cuanto a tu valor propio, reconoce, acepta e internaliza el milagro de tu existencia. Y si alguna vez tú quieres ver a Dios, mírate al espejo. ¡Wow, Edward! ¡Increíble! Bueno, continuando con el tema de las preguntas, por aquí tengo una que dice: Edward, te he escuchado hablar en varias conferencias sobre el miedo. ¿Qué me puedes decir de las fobias? Sabes que esto es un área donde muchas personas tienden a confundir. Los miedos son una reacción que sentimos cuando percibimos un peligro real o imaginario. Es como un mecanismo de defensa que, digamos que nos prepara para huir o para pelear con relación a ese peligro. Estos sentimientos también pueden estar asociados, digamos, a la alarma que sentimos cuando queremos salirnos de nuestro lugar de comodidad, tal como estuve contestando en una de las preguntas anteriores. Sin embargo, las fobias, además de ser una reacción incómoda y que no nos gusta, son miedos irracionales. Miedos que han sido simbólicamente atados a un objeto o a una situación la cual causa mucho o nada de daño. Normalmente las fobias están atadas a una conducta de aversión fuerte y expresiva contra el objeto o situación que se tiene esta fobia, así como también sentimientos de ansiedad, de pérdida de control y de pánico. Mira, unos ejemplos de fobia que te puedo dar son aquellos contra animales. Hay personas que tienen fobias contra las arañas, contra las culebras, contra los gatos. Otros ejemplos de fobias pueden ser aquellas fobias hacia las alturas, hacia lugares cerrados, que son los que tú conoces como claustrofobia. Fobias al fuego, a la oscuridad, a conducir, a puentes, a túneles, a volar en avión y muchas otras más. Y por lo general, estas fobias necesitan la intervención de un profesional. Edward, ¿y si acaso hay alguien de las personas que nos está escuchando y tiene fobias, a qué tipo de profesional podría acudir? Bueno, por lo general esas fobias sí necesitan la intervención de un profesional. Ellos pueden utilizar los servicios de un psicólogo o de un hipnotista o de un practicante de programación neurolingüística. Los resultados pueden ser sorprendentes. Por ejemplo, yo he tenido clientes que han tenido miedo a las culebras y en cuestión de minutos, así como lo oyes, han perdido el miedo a ellas. Pero para eso utilizo una combinación de modalidades en mis técnicas de empoderamiento, dentro de las cuales incluyo, obviamente, a la programación neurolingüística. Si tú tienes alguna fobia que te esté impidiendo desenvolverte apropiadamente, entonces busca ayuda. Edward, por aquí hay una pregunta que me causó curiosidad. Dice: Edward, ¿por qué le tengo miedo a los gatos? Bueno, eso está interesante. Yo no sé por qué tú le tienes miedo a los gatos. Cada caso es muy particular, pero yo soy de la opinión en que la mayoría de los casos está basada en programas mentales que tú corres en tu mente asociadas con gatos. Por ejemplo, es posible que cuando niño fuiste criado en una familia donde siempre escuchaste cómo los gatos eran utilizados por las brujas para hacer hechizos. Es posible que viste películas de misterio que te impactaron, donde los gatos jugaban un papel importante. En otras palabras, cada vez que piensas en gatos, inconscientemente se levantan todos estos sentimientos o ideas asociadas a estos gatos que obviamente terminan afectando tus sentimientos hacia los gatos y tus reacciones hacia los mismos. Estas reacciones son automáticas. Tú tienes un estímulo, que en este caso sería el ver un gato, y das una respuesta sin pensarlo, que es el huir de ellos o repudiarlos. Estos son programas que están corriendo tus decisiones sin tú darte cuenta. Lo que debes hacer es desafiar tus creencias. ¿De dónde crees tú que vienen estas creencias? Y si las examinas con la lupa de tu razonamiento, tú te vas a dar cuenta de que no tienen ningún tipo de fundamento. Ahora, si piensas que esto es más bien una fobia, que son miedos irracionales Y si esto es importante para ti, entonces quizás te recomiendo que busque ayuda de un psicólogo o de un practicante de programación neurolingüística. ¿Okay? Okay, por aquí hay otra pregunta que nos llega de otro de los participantes de tu página web. Dice así: por muchos años he dejado de tomar acción por miedo al fracaso y a cometer errores. Pienso que he llevado una vida muy limitada por ello. ¿Qué puedo hacer? Esto es muy buena pregunta, Alexander. Y desafortunadamente muchas personas están envueltas en este mismo dilema. Lo llamo dilema porque yo solo creo en errores y en fracasos si estos te impiden moverte hacia adelante. Si te detienen, si te estancan, entonces sí son errores o fracasos. Los famosamente llamados errores y fracasos, para mí, Alexander, son sencillamente lecciones que te permiten corregir el curso que quieres seguir y que son parte indispensable del éxito. Por ejemplo, considera esto por un momento. ¿Qué hubiese pasado contigo si cuando estabas aprendiendo a caminar te hubieses dicho: ah, tengo miedo a caerme, no voy a seguir tratando de caminar? ¿Crees tú que alguna vez hubiese llegado a caminar? No creo, toda la vida estaría por ahí en una silla. En una silla de ruedas, ¿verdad que sí? Sí. Y con cada caída, tú fortalecías tus músculos y tu sistema de balance. Mientras más caías, más adelantabas el día cumbre en que ibas a volver locos a tus padres, porque sin ayuda, diste tus primeros pasos. Uno, dos, tres, y te volviste a caer. Entonces, ¿qué hubiera pasado cuando aprendiste a montar bicicletas? ¿O cuando aprendiste a conducir un automóvil? Mira, tú puedes hablar de este tema con cualquier experto. Y yo te aseguro que su camino al éxito está pavimentado con caídas o errores y fracasos si utilizamos la definición común. El problema entonces, Alexander, no es caer. El problema es qué tú haces con la caída, porque solo levantándote alguna vez podrás correr hacia el éxito. Cada caída trae consigo una lección que nos permite corregir y estar mejor preparados para el nuevo intento. Considera lo siguiente. ¿Qué hubiese sucedido con los grandes inventores de la humanidad si hubieran sucumbido a las caídas? Mira, hoy continuaríamos usando a los caballos y a los burros como único medio de transportación porque el carro no se hubiera inventado. No hubiéramos conquistado el espacio porque los aviones no existieran. Nadie estuviera escuchando esta grabación porque los reproductores de sonido no hubiesen sido inventados. Estuviéramos alumbrando nuestros hogares con velas porque Tomás Alva Edison se hubiera dado por vencido mucho antes de los más 4.000 bombillas que quemó mientras inventaba la bombilla eléctrica. Y además, no estuviéramos hablando por teléfono. Estuviéramos comunicándonos como las tribus de antes, con señales de humo. Detrás de cada invento, Alexander, han habido personas que sintieron temor al fracaso, que sentían temor a cometer errores, pero su deseo de lograr el éxito era mayor que el temor de no lograrlo. Y su persistencia, a pesar de sinsabores, a pesar de malos ratos, dio buenos frutos y hoy la humanidad los disfruta. Alexander, dentro de ti y de todas las personas que nos están escuchando, hay un libro que escribir, hay una canción que componer, una empresa que formar o un servicio nuevo que ofrecer. Sería muy egoísta de tu parte el privarnos de ese talento que solo tú puedes brindar. Las calles de tus triunfos también van a estar pavimentados con tus caídas. Y mientras más caes, más oportunidades tienes para corregir. Y cuando no estás cayendo, es porque no estás creciendo. Todo esto es parte de tu crecimiento y de tu desarrollo. ¡Wow! Increíble. Definitivamente estoy muy feliz de ser portavoz de estas preguntas que nos hacen nuestros foristas. Edward, no sé si estoy confundida, dice esta señorita que nos escribe, pero creo que le tengo miedo al éxito. Fíjate, esto parece contradictorio, pero en realidad sí hay más personas que le temen al éxito que lo que lógicamente aceptamos. ¿Y sabes por qué? No, la verdad es que no tengo la menor idea. Porque tememos que si lo logramos, lo vamos a perder. Y no piensan que pueden vivir con la amargura de ese posible momento. Y a esta persona que nos hace esta pregunta, yo le diría, yo no sé cuál es tu definición de éxito. Esto es muy personal, pero si esta definición incluye bienes materiales, déjame decirte que es posible que en el transcurso de tu vida pierdas recursos materiales, que pierdas tu casa, tu auto, tus juguetes electrónicos. Tú puedes ser objeto de un robo. Todo esto es posible y no te puedes escapar a esta posibilidad. Pero una cosa es aceptarlo como posible y otra cosa es enfocarnos tanto en ella que nos impida movernos a crear el estilo de vida que tú quieres crear. Recuerda lo siguiente, este temor está basado en el pensamiento de que si algo te sucede, tú no lo vas a poder manejar. El pasado y el presente, así también como el futuro, está lleno de ejemplos de personas que lo han perdido todo y lo han podido recuperar. Y es porque su actitud no le permitía el haber tomado esto como un fracaso, sino como una lección que había que aprender. La próxima vez lo harán mejor. Hay personas que le temen al éxito y esos temores están basados en creencias limitantes como yo no me merezco el éxito, o las personas exitosas son malas, o se van a ir al infierno. Si este es tu caso, te sugiero que examines estas creencias porque están limitando tu vida. Otras personas me pueden decir, Edward, pero ¿qué si me muero intentándolo? ¿Habrá valido la pena? Yo te voy a decir lo siguiente, si tú no te mueres mientras lo estés intentando y llegas a las postrimetrías de tus tiempos y aún no has muerto, vas a vivir una vida totalmente amargada y llena de arrepentimiento porque no pudiste haber hecho lo que profundamente sabías que eras capaz de lograr. Mira tu vida. Observa tu pasado. ¿Cuántas cosas tú temías que iban a pasar y no pasaron? Las posibilidades de perderlo todo, incluyendo la vida, la tenemos a la vuelta de la esquina. Pero yo prefiero morir diciendo que di lo mejor de mí, en vez de morir arrepentido o haber vivido una vida muy por debajo de mi potencial. Alexander, la posibilidad de perderlo todo, incluyendo la vida, yo creo que la tenemos a la vuelta de la esquina. Pero te voy a decir algo. Yo prefiero morir diciendo que di lo mejor de mí, en vez de morir arrepentido o haber vivido una vida muy por debajo de mi potencial. Eso para mí no vale la pena. Otra de las preguntas que nos llegó a nuestra página web www.eduardrodriguez.com es ¿por qué cuando enfrento mis miedos en una área, tomo acción y me va bien, pero a medida que triunfo, los miedos me persiguen? Bueno, esto está muy relacionado con lo que hemos estado diciendo hasta ahora. Cuando tú llegas a una etapa de tu vida, cada vez que tú quieres expandir tu lugar de comodidad, van a subir los miedos. Entonces lo que tú haces es subir tu propia capacidad, tu propia autoestima por la educación. Entonces ya tú puedes enfrentar estos miedos. Pero a medida que sigues creciendo, estás expandiendo tu círculo de comodidad. Y con ello siempre van a salir los miedos. Es por esto que nosotros debemos continuamente estar creciendo. Si tú no estás creciendo, tú estás muriendo. Entonces, el día que tú no sientas miedo, es porque ya tú estás en un lugar de comodidad. Pero cada vez que quieras llegar a un próximo nivel en tu vida, ahí van a salir miedos que también debes enfrentar. ¿Cómo los enfrentas? Bueno, convirtiéndote tú en una persona más grande que tus miedos. Y esto tú lo logras escuchando los audios que te presentamos anteriormente. Edward, dice esta señorita, decidí dedicarme a las ventas porque entiendo que puedo determinar el nivel de mis ingresos por mi propio esfuerzo, ya que son determinados por mis comisiones. Pero para serte honesta, dice esta señorita, estoy teniendo muchos problemas enfrentando mis miedos dirigiéndome a mis clientes. Es como si ellos fueran los que tienen el control y yo no. De verdad que me pregunto si estoy en la carrera correcta. ¿Qué puedo yo hacer? Bueno, Alexander, yo pienso que la respuesta a esta pregunta tiene varias partes. La primera es que todos, absolutamente todos, somos vendedores. Y yo espero que aquellas personas que están escuchando este audio, que piensan que no lo son, que revisen sus creencias con relación a esta parte. Porque fíjate lo siguiente, aunque tú no vendas un producto como lo conocemos en el mundo de los negocios, ¿sabes qué? Tú vendes tu manera de vestir. Tú vendes tu personalidad, tú vendes tus opiniones, tú vendes tu manera de pensar y de la forma en que tú expreses tu producto, que en este caso eres tú, depende de si yo voy a creer en ti o no. Así que todos estamos en ventas y por eso yo siempre les recomiendo a todos mis clientes de que tomen cursos de comunicación y esto le va a ayudar a ellos en toda su vida. Y Alexander, ella dice que ella está teniendo muchos problemas en enfrentar sus miedos. Mira, el problema no es qué tan grande sea el miedo. Y en este caso es obvio que es muy grande para ella, pero Lo que debemos tomar en consideración es qué tan grande es ella en frente a sus miedos. Si tus miedos son más grandes que tú, entonces es obvio que te van a dominar. ¿Y cómo puedes ser tú más grande que tus miedos? Y creo que en la pregunta anterior toqué un poquito este tema. Es edúcate en las áreas que quieres dedicarte. Y ya esto lo hemos enfatizado varias veces. Asiste a talleres de ventas. Lee libros de técnicas de cierre. Aprende sobre tus productos, sobre tu competencia. Existen talleres como también los que yo ofrezco que tienen que ver con la influencia. Yo no sé en qué país tú estás, pero deben haber conferencistas locales dando seminarios públicos a los que tú puedes asistir sobre este tema. Y a medida que te preparas, tu confianza en ti misma aumentará y tus miedos irán perdiendo su efecto, porque de lo que ellos están tratando de protegerte, con tu preparación, tú lo estás resolviendo. Otro punto. Muchas personas dicen que le temen a las ventas, pero en realidad a lo que ellos le temen, Alexander, es al rechazo. Ellos interpretan el rechazo del prospecto a sus productos como el rechazo personal y nada de esto está más lejos de la verdad. Cuando una persona tiene el temor al rechazo, no solo lo tiene en las ventas, pero también lo tiene a nivel personal, con su pareja o cuando está buscando una pareja y también lo sufre con sus amigos. Si este es el caso, yo le sugiero a ella que escuche los 7 pasos en el audio principal, especialmente el paso número 5 cuando hablo de autoestima, y en otra parte del programa cuando hablo de lo que significa tú entregarle tu poder a otras personas. Otro punto, Alexander, que es importante aclarar es que en cuanto a si el cliente es el que está en control o no de la transacción, recuerda que tú tienes el control de vender, pero el cliente o prospecto quiere estar en control de comprar. Si tú tienes temor a dirigirte a tus clientes, eso en la mayoría de los casos se puede percibir y el cliente siempre se va a salir con las suyas. Algo que a mí personalmente me ayuda antes de querer vender algo es calificar a mis clientes para que cuando yo posicione mi oferta, esta sea percibida como una solución a un problema que ellos están tratando de solucionar. Y yo digo calificar porque yo no pierdo el tiempo con personas que no son el tipo de prospectos que yo busco, que necesiten mi producto y que tenga para pagar el dinero requerido. Si yo no precalifico a mis clientes o a mis prospectos, lo que en la mayoría de los casos voy a estar utilizando un tiempo que puede ser mejor utilizado con otros prospectos que sí están listos. Yo sé que te estoy dando una respuesta súper simplificada en cuanto a las ventas se refiere, pero esto te sirve de una idea general. Y por último, en cuanto a si estás en la carrera equivocada o no, yo no estoy seguro porque para responderte esta pregunta necesitaría hablar contigo, aunque yo no sé si existe tal cosa. Pero de una carrera equivocada, especialmente en el mundo de las ventas, lo único que te digo es que el vendedor excelente no necesariamente nace, sino que se hace. Es cierto que tú puedes tener algunas cualidades que te faciliten el vender, como expresarte bien, saber vestir bien, pero la mayoría de estas cosas se aprenden y hoy en día yo tengo clientes de coaching o participantes en mis seminarios que han más que triplicado las ventas en menos de 6 meses utilizando algunas de las estrategias que enseño. Otras personas lo han hecho. Tú también lo puedes hacer. Edward, aquí está la última pregunta. Dice así: yo he participado en 2 de tus conferencias en vivo en mi organización de ventas directas. Admiro el profesionalismo que tienes en tus presentaciones y la seguridad que demuestras en tus audiencias. Yo soy un director diamante en mi network y a veces hacemos sábados de oportunidad, donde le presentamos la oportunidad de negocios a grupos de 200, 300 y 400 personas. He tratado de emular tu estilo y cómo lo haces, pero tengo un miedo que me domina al estar en un escenario. Por favor, ayúdame. Alexander, tú sabes que lo único que te puedo decir es que de las casi 1000 preguntas que recibí sobre el miedo, la que predominaba era el miedo a hablar en público. Esto va de mano en mano con lo que hemos escuchado en reiteradas ocasiones, que el miedo número 1 que sentimos es el miedo de hablar en público. ¿Y sabes cuál es el miedo número 2? El morir. Alexander, esto quiere decir que si tú vas a un funeral, tú vas a querer ser el que está dentro de la caja en vez de ser el que está haciendo el panegírico. Y ya tú sabes que yo tengo un buen tiempo como conferencista y cada vez que voy a dirigirme a un grupo, siento las famosas maripositas en el estómago. Yo no sé cómo esa audiencia va a responder, yo no sé qué tan receptiva va a estar a mi mensaje. ¿Y tú sabes lo que me ayuda? El recordarme que la estrella en ese evento no soy yo, sino mi audiencia. Mi enfoque no es en mi desempeño como conferencista, mi enfoque es en el aprendizaje y la energía de mi audiencia. Esto no quiere decir que yo tome a la ligera mi trabajo, todo lo contrario. Yo no doy conferencias enlatadas, todas mis conferencias son personalizadas para reflejar las necesidades de los grupos a los que me dirijo. Lo que significa que yo dedico horas, y dependiendo de la duración de mi presentación, hasta días de preparación. Entonces, ¿qué puede esta persona y todos los que tengan miedos similares? Primero, si tú no tienes experiencia dando conferencias, no reinventes la regla. Toma cursos de hablar en público, toma entrenamientos de cómo mantener involucrada a tu audiencia en el tema que estás presentando. Existen docenas y docenas de libros escritos sobre este tema. Ve a tu librería favorita y cómprate y léelos. Luego de esto, practica, practica y practica. Y luego de que practiques, ¿sabes lo que debes hacer? Sigue practicando. Sigue practicando. Yo doy talleres como estos en algunas organizaciones, quizás la próxima vez sea la tuya, pero lo cierto es que tu estudio, sumado a la práctica, te ayudará a expandir tu zona de comodidad y con ello la disminución de miedos en el escenario. ¿Y tú crees que se te van a acabar los miedos después de esto? Ja, no, si tú sigues creciendo. Si ya tú te sientes cómodo dirigiéndote a un grupo de 20 personas y con un tema que ya tú dominas, entonces es posible que sientas miedo al dirigirte a un grupo de 100 personas, o de 500 personas, o de 1000 personas, o de 3000 personas. Lo mismo sucede si te acostumbras a dar una presentación de una hora y la expandes a mediodía o a un día, o a múltiples días como algunas de las que yo doy. También tú vas a sentir miedos. Lo mismo sucede si te acostumbras a dar una presentación de una hora y la expandes a mediodía o a un día o a múltiples días como algunas de las que yo doy y también vas a sentir miedos. Miedo es parte de crecer, pero lo disminuyes con la preparación, el estudio y la práctica. A veces vas a hacer cosas que te sientes que no debiste hacer, lo que comúnmente algunas personas llaman como errores. Claro que sí, pero ¿qué importa? ¿Qué experto en el escenario no ha cometido errores o inclusive a veces ha hecho ridículo? Pero hasta para ello existen técnicas de cómo enfrentarlos. No reinventes la rueda. Ya esto se ha escrito o habemos personas enseñándolo. Y fíjate, ya sea que tú estés en una posición de ventas o no, o ya sea que tú estés dirigiendo un grupo o no, personalmente pienso que una de las mejores inversiones que alguien puede hacer en su vida es cómo comunicarse efectivamente. Ve afuera, comete errores y crece. Alguien dijo una vez que todo lo que vale la pena aprender, vale la pena hacerlo mal al principio. El problema es que no queremos cometer errores y nunca crecemos. Pensando que con solo leyendo libros vamos a ser grandes comunicadores. Eso no funciona aprendiendo a montar bicicleta y no trabaja en la oratoria tampoco. La ventaja que tenemos a nuestro favor es como lo expresó Ralph Waldo Emerson. Dijo que lo que persistimos en hacer se vuelve más fácil de hacer, no porque la naturaleza de ello ha cambiado, sino porque nuestra habilidad para hacerlo ha incrementado. Y Aristóteles dijo, tú eres lo que con frecuencia haces. Entonces, la excelencia no es un acto, es un hábito. Así que créate el hábito de educarte y practicar y serás un excelente comunicador. Bueno, Alexander, con esto concluimos. De verdad que yo te agradezco el que hayas servido de portavoz de las personas que hicieron esas preguntas. Y tu ayuda ha sido invaluable. A ti, Edward, gracias a ti por la oportunidad y espero poder haber cumplido con la labor de solucionar estas inquietudes de estas personas. Gracias. Bueno, esas fueron las 10 mejores preguntas que prometimos contestar en este audio de preguntas y respuestas. Espero que lo hayas disfrutado. Te exhorto a que continúes con tu crecimiento y tu desarrollo y para ello te recuerdo que si aún no lo has hecho, te puedes suscribir gratis a mi boletín electrónico titulado Empodérate, donde dos veces al mes vas a recibir un mensaje personalizado de mí hacia ti con ideas y estrategias que te van a ayudar a alcanzar resultados extraordinarios en cada una de las dimensiones de tu vida. También en mi página web puedes conseguir mucha información gratis que te puede complementar tu crecimiento y dentro de ella está una que yo sé que vas a disfrutar. Me refiero a los 12 fundamentos esenciales de empoderamiento. Esta es la segunda página más visitada en mi sitio web. Miles de personas leen esta página mensualmente, así que visítela hoy mismo. Es www.eduardrodriguez.com. www.eduardrodriguez.com. Bueno, Pues sin nada más por el momento, este es Edward A. Rodríguez, quien se despide enviándote un fuerte abrazo de éxitos al momento que te digo, ¡empodérate y atrévete a triunfar!